Segundo, porque nosotros involucramos toda una historia del arte y una historia que muchas veces tocaba, digamos, momentos de alguna manera utópicos o también podríamos decir heroicos, heroicos de un modernismo heroico. Y él, pues simplemente el nombre pegó, o sea, pegó que lo que nosotros hacíamos era utópico, así fuese más bien, y en muchos casos, una crítica a las mismas utopías. Yo diría que en todos los ejercicios nuestros ha habido unas constantes que son importantes. Primero, un esfuerzo por leer la ciudad, en su morfología, en su concepción, en sus elementos estructurantes, y jugar con eso. Pues un poquito a la manera de los situacionistas, pero no particularmente influenciados por eso, porque realmente el situacionismo internacional vino, digamos, a redescubrirse, por lo menos en Colombia y de alguna manera en Europa muchos años después. Pero era simplemente cómo podíamos nosotros en ese momento hacer un análisis de la ciudad sin caer en repetir unas fórmulas esquemáticas de un urbanismo académico. Era más bien cómo forzar una reflexión sobre la ciudad a través de, precisamente, de contradicciones, de incongruencias, de establecer relaciones, un poquito a la manera surrealista, entre el Parque de Bolívar y el Palacio de Versalles, o el centro de la ciudad y una casa de mis. En segundo término, yo diría que la cultura arquitectónica, o sea, a diferencia de los artistas que tomaron, digamos, todo un conocimiento geométrico y de proporciones y una sensibilidad estética, una plástica particular hacia la abstracción, nosotros tomamos directamente el lenguaje de la arquitectura. Es decir, lo que nosotros teníamos que decir, lo decíamos a través de la utilización de imágenes de la historia de la arquitectura, de imágenes de edificios interactuando entre sí o con la ciudad o de creación de situaciones con elementos arquitectónicos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Marianne Nordman, escuchemos The New City Begins at Noon, Fuga Crescendo, de 1992. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Una invitación muy cordial para que nos acompañen el próximo miércoles 29 de abril a las 6:30 a la apertura de las exposiciones Utopía entre ficción y elucubración y Programa C, Taller de Arena, del artista Gabriel Botero. Previo a la apertura de estas exposiciones, tenemos la fortuna de contar con la curadora Cristina Lleras y el artista Gabriel Botero, que el próximo martes 28 de abril a las 6:30, en una sesión de nuestro acostumbrado programa Pasaporte al Arte, estarán conversando con el público sobre los diferentes procesos investigativos derivados de esta exposición. La exposición del Grupo Utopía tiene un atractivo más. El Grupo Utopía fue el encargado de diseñar la sede actual del museo en el sector de Ciudad del Río.